Amén. Estamos hablando con voz fuerte. Ocho de la mañana, 42 minutos. Continuamos aquí en su programa con voz fuerte. La música que acabamos de escuchar, Amor de Madre, de Aventura. ¿Qué te pareció, Antonieta? Bueno, las palabras en las cuales interpreta Aventura son muy bonitas, ¿no? El amor de madre es un amor infinito, como tenemos que tenerlo siempre en cuenta. Laboratorios con alta tecnología, campus universitario, infraestructura moderna, aprendizaje dinámico. Escoge una carrera de éxito. UNASAM Admisión 2010. Huaraz, Girón, 28 de julio, 804. Teléfono 429898. Examen 11 de abril. Bueno, la familia, la célula principal de la sociedad. Bueno, es un espacio en el cual vamos a aprender valores y la manera de convivir adecuadamente en nuestro segmento Convivencia. Construye un mundo de respeto y convivencia a través de nuestros valores. Esto es Convivencia. Ocho y 44 de la mañana y bueno, continuamos con el tema El Cocuyo y las Estrellas, en la cual nosotros vamos a poder ver o vamos a poder escuchar cómo este pequeño cocuyito trata de vivir en armonía con sus hermanas estrellas y trata de ser lo que es. El Cocuyo y las Estrellas. Había una vez un cocuyo, chiquito pero ambicioso. En las noches se quedaba mirando a las estrellas y decía: ¡Ay! ¡Las estrellas son mis hermanas! ¡Qué lindas lucen! ¡Todo el mundo las admira! En cambio yo, ¡qué infeliz soy! Mi lucecita es tan chiquita que se pierde en la inmensa oscuridad de la sabana. Una noche, el cocuyo sintió tanta envidia de las estrellas que decidió echarse a volar para alcanzarlas. Pero antes quiso preguntar a una ardilla, vieja y sabia. ¡Señora ardilla! ¡Señora ardilla! ¿Sabe usted cómo puedo llegar hasta las estrellas? Amigo cocuyo, no conozco camino alguno que lleve al cielo. De todos modos, prueba a subirte en aquel árbol grande. Pienso que su rama más alta debe estar muy cerca del cielo. ¡Gracias, gracias, señora ardilla! ¡Gracias, gracias! Muy alegre, el cocuyito se echó a volar en dirección al árbol. Revoloteando, revoloteando, llegó hasta la rama más alta. ¡No! ¡No puede ser! ¡No! Desde allí, las estrellas se veían todavía más lejanas, demasiado lejanas. Entonces, el cocuyito comenzó a llorar desconsoladamente. ¡Nunca podré ser una estrella! Su llanto no hubiera acabado, a no ser por... Era un pichoncito de azulejo que le decía a su mamá: ¡Mira, mira, mamá! ¡Una estrella se ha posado allá en la rama arriba de nuestro nido! El cocuyito se estremeció de contento. ¡Qué emoción! ¡Yo también puedo ser una estrella! Y de esta manera, el cocuyito dejó de envidiar a las luces del cielo. Y todas las noches, iba a encender su lucecita sobre el nido de los azulejos. ¡Mira! ¡Mira, mamá! ¡Ya se prendió nuestra estrella! Y así, el cocuyito se sintió feliz toda su vida. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Ocho y cuarenta y ocho, de la mañana, en la cual nosotros hemos podido apreciar este audio. ¿Qué opinas sobre el cocuyo y las estrellas, Pascual? Bueno, Antonieta, un interesante dramatizado para ser uno mismo, para no mostrar lo que uno no es, para no mostrar esa máscara que nosotros generalmente tratamos de llevar en nosotros. Porque como en el audio escuchábamos, el cucuyo quería ser estrella. ¿Quién no quiere ser estrella? Todos queremos ser estrella, todos apreciamos, pero hay una manera particular de cada uno, sea de un animal o de las personas, de lograr ser lo que uno, con lo que uno es, a muy lejos, alcanzar nuestros sueños y no truncarlas. Así es, Pascual, pero lo más importante, creo yo, es no tener envidia y ser lo que uno es. Y así poder nosotros contribuir con lo que nosotros somos para poder ayudar a los demás. Porque si pretendemos ser otras personas, ser otro tipo de cosas porque alguien es más o porque vemos a alguien que sobresale, entonces no vamos a ser nosotros mismos y no vamos a contribuir en nada. Siempre vamos a ser copias y no vamos a ser nosotros mismos en esencia. Así es, Antonieta. Siempre cuando vamos a buscar compararnos con alguien, siempre habrán personas con mayor cosas que nosotros y menor cosas que nosotros. Entonces, de esa manera a veces nosotros nos sentimos frustrados, pero no debemos, ya hemos aprendido como el cocuyo, que no debemos de ser así, o sea, debemos ser uno mismo. A 8 de la mañana, 49 minutos, vamos a nuestro siguiente segmento. ¿Qué segmento tenemos, Antonieta? Tenemos el segmento Sé Tú Mismo, donde podemos explorar nuestra sexualidad. Estás escuchando Con Voz Fuerte en Netunasam. ¿Qué tanto sabes sobre tu sexualidad? A continuación presentamos Sé Tú Mismo, educación sexual para los nuevos tiempos. Ocho y 50 de la mañana y continuamos con nuestro segmento, Sé Tú Mismo. En este segmento Sé Tú Mismo hablaremos o vamos a presentar el dramatizado Coito Corto. Coito Corto. Estamos en pleno siglo XIX. Los médicos franceses e ingleses, respaldados por sacerdotes y pastores, establecen las normas para la vida íntima de las parejas. Hay que evitar todo derroche. Ahorrar esperma prolonga la vida del hombre. Según el doctor Garnier, el semen masculino es un extracto vital puro. Un derrame de 30 gramos equivale a perder litro y medio de sangre. Pero doctor, ¿ah? ¿Qué hago si de noche, de manera involuntaria... Mucho cuidado con las poluciones nocturnas, jovencito. ¿Ah? Acuéstese poniendo las manos en cruz sobre el pecho y evite cualquier pensamiento obsceno. Sí. Doctor, yo soy un hombre casado. ¿Cuántas veces serían recomendables? Bueno, eso depende de la edad, señor mío. Para un marido joven, 2 o 3 coitos por semana está bien. ¿Cómo? Para un cuarentón, 1 cada 3 semanas. No. Y a los 50 años conviene cesar completamente la actividad sexual. ¡Ay! ¿Y qué nos recomienda a nosotras, las mujeres? ¿A ustedes? ¿Nada? ¿Nada? No, nada. Para una mujer, el único sentido de la relación carnal es quedar fecundada. ¿Cómo? El doctor Bergeret rechazaba cualquier actividad sexual con una esposa estéril o menopáusica. Es un amor inútil porque no conduce a nada. Si no hay posibilidad de embarazo, ¿para qué sirve? Mejor hacerlo por la mañana, amigo mío, para estar bien descansado y acabar pronto. El doctor Forel explicaba que el éxito del coito dependía de la rapidez con que el hombre actuase. Yo siempre digo que demorarse con muchas caricias es síntoma de haber perdido la fuerza viril. Aquellos médicos asociaban la calidad de la relación con el ímpetu masculino. El sexo, decían aquellos ilustres doctores, mientras más breve, mejor. Entre mis clientes, la duración del coito es de 3 minutos. Me parece un buen promedio. Una ciencia y una religión hecha por varones permitió a los maridos del siglo XIX desentenderse de sus compañeras. La mujer, como había explicado Aristóteles, era un simple vaso. Recibía el urgente semen del hombre y después ella se ocupaba de todo el resto. Una buena administración de esperma para asegurar la potencia del hombre y la obediencia de la mujer. Permita, doctor, que ría con sonoras carcajadas de sus machistas bobadas y su gran sexología. Me convence más mi tía, que aconsejaba ternura. El varón que no se apura hace feliz a la esposa. Y él también mucho más goza si la fruta está madura. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Ocho de la mañana, 55 minutos. El audio que acabamos de escuchar es sobre el coito corto. Pero antes de hacer el comentario, tenemos un aviso importante para todos los jóvenes universitarios que tal vez buscan una oportunidad de trabajo. Los núcleos ejecutores en lo que es el se va a hacer fortalecimiento de capacidades para reducir la desnutrición crónica de los niños menores de 5 años. Eso y también sobre la siembra y cosecha de lo que es la lechuga y todo eso. Eso va a ser en hoy día a las 9 de la mañana. Hay una reunión en la Plaza Belén para todos los jóvenes universitarios. El pago es por cada 2 horas, son 25 nuevos soles y se va a iniciar a ejecutar a partir de mayo. Bueno, ya están avisados todos los jóvenes universitarios. Acercarse también a la Plaza Belén hoy día a las 9 de la mañana. 8 y 56 de la mañana. El audio que hemos escuchado sobre el coito corto, ¿qué opinión te merece, Antonieta? Bueno, en el coito corto, ¿no? Vemos que en ese tiempo, en el siglo XIX, los sacerdotes y las personas de ese entonces pensaban que el semen es un líquido de vital importancia y que la mujer solamente era la recepcionista pasiva, y eso creo no es así. ¿Cómo es que ahora se concibe actualmente? Creo que tanto el protagonismo del hombre como de la mujer es importante, porque la mujer no tiene que ser simplemente la persona pasiva y la persona que recibe, como se dice, ¿no? Y aparte de eso, que es una mentira de que el coito corto es bueno o no, eso depende de cómo tú deseas estar con tu pareja, ¿no? También tiene que ver mucho con la comunicación. Pero de manera general, el semen, mientras más desgaste el hombre, ¿es con menos energía o se mantiene normal durante los años? Bueno, Pascual, la verdad que eso no te podría contestar. Tendría que informarme, ¿no? Y experimentar algunas situaciones, pero creo que la importancia del semen, creo que tiene los mismos reactivos, tiene las mismas composiciones, ¿no? No creo que si es que sale poquito o bastante, creo que no tiene nada que ver. Bueno, científicamente está comprobado que sí tiene que ver. Por eso es que de acuerdo a las edades, cuando hemos escuchado en el audio inclusive, se debe de preservar, o sea, hay una cierta edad en que el varón puede tener muchas relaciones sexuales, por ejemplo, en una noche, por ejemplo, podría tener hasta cinco coitos y es normal. Pero a medida que va avanzando la edad, por ejemplo, ya va reduciendo. Y hay una edad que ya prácticamente ya no va a poder, botar semen. Entonces, Pascual, creo que estás confundiendo algunas cosas. En el audio nos trataba de decir la forma cerrada, cómo veían en ese tiempo sobre lo que era el coito, sobre lo que era la eyaculación del semen. Pero en estos tiempos ya es diferente, ¿no? Eso era como un mito. Antonieta, en todo caso, al público que pueda sacar su propia conclusión. 8 de la mañana, 58 minutos. Vamos a nuestro último segmento. Infórmate al día. Las principales noticias del día, presentadas en el resumen diario. Esto es Infórmate al día. Tierra y Libertad se pronuncia en contra de la corrupción, recordando el 5 de abril. El 5 de abril debe ser recordado por todos los hombres y mujeres que amamos al Perú, como el inicio de un periodo de profunda corrupción del país que instaló el régimen de Alberto Fujimori, con la complicidad de Vladimiro Montesinos, señaló el precandidato presidencial por Tierra y Libertad, el sacerdote cajamarquino Marco Arana. Discovery, con 7 astronautas, partió para misión espacial. 7 astronautas deben cumplir jornadas extravehiculares, reemplazar un tanque de amoníaco, retirar un experimento japonés y ajustar un giróscopo en la estructura de la EI. Aumenta a 2 el número de muertos tras terremoto en México. El fuerte movimiento telúrico, que alcanzó los 7,2 grados de magnitud, provocó daños en puentes, carreteras y hospitales. Hay un centenar de heridos. Con la mano al pecho, Fano pide ayuda para víctimas de alud. El popular Gavilán habló sobre su buen momento en el fútbol mexicano y envió un mensaje de solidaridad a las víctimas del huaico que azotó su natal Huánuco. Despiden a Jesús Vázquez en medio de música criolla. Familiares, amigos y demás personalidades del criollismo y de la política nacional, como el presidente de la República, Alan García, acudieron al velorio de la cantante Jesús Vázquez. Aumentan a 115 los mineros rescatados a una semana de quedar atrapados. No obstante, todavía permanecen sepultados otros 38 picadores, sobre los que las autoridades chinas no han facilitado más detalles. Nueve en punto de la mañana. Nos tenemos que despedir. Ya estaremos retornando el día de mañana de 8 a 9 de la mañana. Aquí con Voz Fuerte por Netunasam. Así es, Pascual. Ya estaremos hasta el día de mañana. Quien les habla, Antonieta García. Hasta mañana. Radio Netunasam presentó Con Voz Fuerte, un programa producido por la Escuela de Ciencias de la Comunicación UNASAM. Dirección: Rimel Muñoz. Producción y conducción: Patricia Ramos, Pascual Romero, Ruth Trejo, Antonieta García, Nelly Romero y Rodrigo Miranda.